Bueno, primer día de feria, estamos con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Buenas tardes, Isabel. Hola, buenas tardes. Bueno, imagino que como máxima responsable del municipio, ver el primer día de feria, la caseta llena, tiene que ser un orgullo al menos, ¿no? Una satisfacción. Bueno, Fran, he alucinado, porque desde esta mañana, que no he podido ir hoy al pasacalle de los gigantes cabezudos, mal por mi parte, pero he podido seguirlo a través vuestra y a través también de las emisiones de Fede, me he quedado alucinada con la de gente que estaban acompañando en esta ocasión a nuestro gigante cabezú y al llegar en esta caseta municipal, Fran, tú lo estás diciendo, repleta de gente. Llevamos muchos años intentando despertar esa feria de día que tanto nos gusta a todos, a los ubriqueños en general nos gusta la feria de día, y ante situaciones, momentos como los que estamos viviendo hasta ahora en la caseta, está renaciendo la feria de día, ¿no? Yo creo que sí, que está renaciendo. Además, quizás la gente este año se va a mirar un poquito más también por ese guiño hacia los gigantes cabezudos, de venir a acompañarlo y de empezar la feria algo más temprano de lo que suele ser habitual. Y yo creo que poco a poco vamos adquiriendo este ambiente familiar, de día, bueno, y de jóvenes, que sería lo suyo, pero bueno, también ellos tienen otras preferencias, ¿no? Tú lo has adelantado, el pregón de anoche. Una lección de historia, una lección de emociones. Lo cierto es que vivimos aquello Con la emoción de desde pequeñito viendo a los gigantes y cabezudos, parece que no le dábamos la importancia que realmente tiene, pero prueba de ello es el reconocimiento por parte del ayuntamiento de ser ellos los que pregonen la feria este año. La verdad que extraordinario, un reconocimiento que merecen, además que recibieran todo el cariño de tanta gente que se dio allí cita para acompañarlo, y como tú dices, Fran, una clase de historia, de trayectoria de los gigantes cabezudos. Yo creo que anoche aprendimos muchísimo de lo que significa esta tradición y de las décadas que llevan en vigor y la importancia que tiene que personas como ellos, todos y cada uno de ellos, se impliquen en seguir manteniendo. Yo pertenecía además en esta parte, cuando lo comentaban, a esos jóvenes trasnocheadores que íbamos a, bueno, y tú seguro que también, al parque de bomberos, a ponernos eso, exactamente, a salir, y bueno, y todo ha ido cambiando, pero está claro que poco a poco van cambiando los horarios, estuvieron explicando toda esa trayectoria, pero lo que no se puede obviar es la presencia de los gigantes cabezudos en todas nuestras ferias. Entonces, para nosotros es un orgullo poder contar con estas personas tan implicadas y que desde luego ayer dieron lo mejor de sí y se trabajaron un pregón, la verdad, que muy bien hilado y muy completo de todo, de emoción y alegrías, por supuesto. Comentábamos hace unos minutos con el delegado de Festejos y Cultura, José Manuel Fernández Rivera, que septiembre en Ubrique no solamente es sinónimo de feria, de fiesta, sino de cultura, ¿no? Porque se congregan muchos actos culturales que también todos ellos están presentes en la feria, ¿no? Así es, Fran. Llegamos el primer sábado de cada septiembre, comenzamos con el concurso de pintura rápida Pedro Lobato Hoyo, y a partir de ahí, ese mismo día, se delibera por el jurado tanto el concurso del local como del regional. Y como tú dices, septiembre es un mes festivo pero cultural, de un gran ambiente. Tenemos tres exposiciones gracias a estos diferentes concursos, también a lo del cartel de feria, y que podemos visitar en las distintas salas expositivas que tiene el ayuntamiento. Y como tú dices, festividad y cultura, que es muy importante. Y bueno, y todos los días en el cartel de feria hemos visto diferentes motivos para vivir la feria aquí in situ, ¿no? Hoy es el Día de la Mujer, el Día de la Infancia. Imagino que también con importancia se reciben a las mujeres en el Real de la Feria, ¿no? Desde luego, hoy vamos a estar aquí recibiendo a todas estas mujeres que quieran acompañarnos, a deleitarles también con el pequeño detalle en muestra de este día y agradecerles, bueno, como estamos diciendo, esta magnífica acogida que tiene hoy la caseta municipal, y especialmente a las mujeres que vienen ya engalanadas también, vestidas de gitana, y bueno, y a pasar un magnífico día que también merecemos. Novedades este año, otros aspectos que ya el pasado año tuvieron mucha importancia, como es la ludoteca, y esos puntos violetas, ¿no? Que también es muy loable, una acción muy loable que esperemos que no hagan falta, pero que están ahí, ¿no? Y conviene recordarlo también, ¿no? Conviene recordarlo, Fran. Ya también porque la persona, la mujer que necesite de cualquier tipo de atención, tenga a mano también el número al que se puede dirigir, tenga a mano a las personas y a los cuerpos que la pueden atender, para que no haya ninguna duda de que cualquier mujer que se sienta agredida en cualquier índole en estas fiestas, pues pueda acudir para poder ser tranquilizada, atendida, y que por la propia seguridad, pues pueda disfrutar de la feria en cuestiones y condiciones seguras, como debe de ser, ¿no? Por todas las personas y especialmente las mujeres. Además, este año nosotros hemos querido tener ese guiño también con las madres, a través de las madres lactantes, con los bebés lactantes, para poder ofrecerles un espacio algo más cómodo, más tranquilo, para poder amamantar a su bebé. Y también hemos habilitado esta zona, este rincón de la estancia en la ludoteca, que creo que también va a tener su aceptación. Cada año se apuesta por hacer una feria más grande, ¿no? Yo creo que se trata de eso, Fran, de hacer la feria más grande, de estar atento a cada propuesta que cada vecino y vecina nos aportan, porque nunca vienen de manera gratuita. Son muchas veces propuestas pensadas y trabajadas porque es la gente que vive la feria, y nosotros cuando estamos en estos días de disfrute, lo que no perdemos tampoco es la antena, ¿no?, de esa conexión con el vecino y poder ir a lo mejor a través de estas propuestas atendiendo una serie de servicios que mejorarían la feria, y en eso estamos, como tú bien dices, más grande y con mayores servicios. Aquellos que vivimos la feria también desde dentro, vemos que, bueno, pues está el delegado de festejos, ¿no?, que parece ser que es el que organiza la feria, pero no es así, ¿no? Es quizás la cabeza visible, también tú como representante municipal, pero son todas las concejalías las que están presentes de una manera u otra en la feria, ¿no? Todas y cada una de ellas. En esta feria está educación, en esta feria está igualdad, en esta feria está mayor, en esta feria está salud, seguridad, policía, en fin, como tú bien dices, bueno, también infraestructura y por supuesto festejo, pero es verdad que, hombre, el concejal de festejo lleva el grueso de la organización, de la coordinación de la feria, y luego son muchas concejalías las que van en paralelo realizando y planificando actividades para seguir ampliando, como estamos diciendo, y tener una feria que pueda resultar atractiva a todos y cada uno de la gente que estamos aquí. Tenemos una oferta amplísima de casetas, pero sin duda la municipal se ha convertido en un punto de referencia clarísimo en la feria de Ubrique, ¿no? Yo creo que sí, que ahí el concejal de festejo ha cuidado mucho las actuaciones que vamos ofreciendo. En los previos de feria hemos podido disfrutar Rumba Canalla, tenemos al Canijo de Jerez, tenemos también al Crucero, que es una banda muy acogida y muy querida en este municipio, y distintas actuaciones de personas que han participado en la copla, en fin, que él cuida ese cartel de actuaciones para que la gente que quiera venir a disfrutar de estos días festivos puedan tener también una actuación de un relativo nivel, porque yo creo que eso es importante. Y en ese aspecto, pues Fran, yo coincido contigo que está muy bien, es una oferta muy atractiva y con personas, cantantes y bailadores que eso hace atractivo a la hora de disfrutar. Bueno, y vemos y sabemos que a título personal a ti particularmente te gusta la feria, y aquellos ratitos que te lo permite tu cargo, imagino que también la vives intensamente. Yo la vivo bien, hasta en los momentos de institucionalidad como este, que estoy contigo y disfrutándolo, yo disfruto la feria siempre, Fran. Es verdad que ahora de una manera distinta, pero igualmente. Tiene siempre esa preocupación, pellizco la barriga porque no ocurra nada, es de otra manera, pero lo disfruto, ¿eh? Yo te puedo asegurar que en ese aspecto pues puedo buscar el equilibrio, y lo encontré de disfrute compatibilizado con la preocupación, ¿no?, de toda la organización y estar atenta a todos los asuntos municipales. Afortunadamente, en estos 4 últimos años como alcaldesa al frente de la feria, este es el 5º, hemos cerrado la feria afortunadamente sin ningún tipo de incidencia destacable, ¿no? Y yo creo que es lo que la meta que te marcas también como alcaldesa, ¿eh? Es lo que se espera de una feria, Fran. Yo, dice, ¿qué se espera? Bueno, pues alegría, todo eso, pero lo que tú esperas realmente es que no haya ningún tipo de incidente, que no haya ningún tipo de agresión, que no haya ningún tipo de accidente, porque una feria son muchas cuestiones las que están expuestas, y es verdad que el riesgo existe y es real, pero bueno, lo importante, como tú bien dices, es que no haya incidencia. Llevamos estos años que cruzando los dedos hemos podido mantener una tranquilidad, y ojalá que esa y las que vengan pues sea en ese mismo sentido, ¿no? Alcaldesa, muchas gracias por atendernos y a seguir disfrutando de la feria también. Muchas gracias a vosotros, y en la feria nos seguimos viendo.